Si tú supieras la fuerza que no me queda dentro de mi alma. Si tú supieras que a Dios le pido que Él me levante. Si tú me vieras ahora, no creo que te vayas. No creerás el daño que tengo que a veces me queda levantarme por la mañana. Si tú supieras cómo va mi vida, le falta lo que más quería. Si tú supieras cómo son mis días desde que mi cama ya no siente tu aroma. Sabes que no habrá otro hombre que te sepa amar como yo te amé, mujer. Lastimaste mi corazón. Sabes que no habrá otro hombre que te sepa amar como yo te amé, mujer. Lastimaste mi corazón. Yo te amé, mujer. Lástima.